Una consulta sobre la traza que va a pasar por la comuna de San Roque. Si vos ya sabés, tenés definido, ya que firmaste toda la autorización, ¿por dónde va a pasar? Porque la parte de la cantera se dice que pasa por un lado, se quise pasar al otro. El mapa que ustedes nos supieron dar es todo así como el de acá. No se sabe bien. Despreocupate, porque hoy se ha hecho un acto democrático que vino de esta persona que está hablando, y entonces ahora ustedes firman, presentan y se supone que no va a hacerse nada. Entonces no te puedo dar una explicación de algo que no se va a hacer. ¿Lo que vos firmaste hasta ahora, por dónde va a pasar la traza? La traza, la segunda traza. Sí, sí tengo. ¿Y de dónde es? Ya que conoces el pueblo, porque sos la jefa comunal, ¿de qué parte sería? En la parte de la cantera, en la última parte del barrio Villa San Roque del Lago, la imagen que se pasó. Villa San Roque del Lago, vos te ubicás en la avenida, el mirador del lago, sí. La última. Bueno, de ahí son 200 metros para arriba. Para... Y de esa de la parte donde está esa parte. Y de la parte donde está. ¿Quién le queda la cantera? No toca. Se expropian nada más que los lotes. Hay una parte donde estaba agua prana. Bueno, pero yo digo, es una cuadra más allá atrás. No. ¿Dónde está la casa de la montaña para construir? Sí. Bueno, esa parte quiero saber. No, esa sí que, esa de hacerse queda. Bueno, queda en medio. Bueno, eso quiero saber. O sea, esa queda en medio. Pasaría por los raperos, por la casa de la montaña. Claro. Y por la esquina de toda esa donde vivimos nosotros, y nos van a poner ese mural con todos los caños que van a poner así, como pusieron en Villa San Roque del Lago, en Perla del Lago. ¿Nos quedaría así si se hace? No sé, amor, porque lo único que me presentan es un mapa, pero no, yo no puedo ver cómo queda. O sea. ¿Y quién va a garantizar a nosotros? O sea, nuestra... Esto está como, chicos, ustedes ni siquiera fueron notificados de nada, ninguno fue notificado de nada. O sea, esto está como muy verde, estamos trabajando para... No sé si me van a expropiar, o sea, hoy en día como que no estoy viendo nada. Claro. Me va a pasar, como decir, son 200 metros por cada lado y pasan menos de 50 metros de mi casa y ni siquiera sé qué va a pasar con nosotros. Bueno, por eso te digo, o sea, esto está como... La licencia ambiental creo que salió hace una semana, dos semanas recién, o sea que... ni siquiera se ha notificado a los supuestos damnificados, nada. Rafaela, uno de los principales cuestionamientos que se te hizo a vos como jefa comunal por parte de los vecinos principalmente es justamente esto, que muchos no saben efectivamente cuál es el trazado. ¿Vos realizaste algún proceso participativo en San Roque para informar a los vecinos que van a ser afectados por el trazado de la autovía o la bajada del puente? En la primera traza sí. En la primera traza sí, porque a mí me dieron absolutamente todos, que René Hamler, el abogado de ustedes de San Roque Despierta, lo tiene, de hecho. Pero en la segunda traza, no, recién la, ahora un mes la vi, pero no está tan prolijamente presente, digamos, prolijamente, más detalladamente presentado que la primera. A mí. Bueno, hoy, digamos, se produce un hecho histórico acá en San Roque. Sí, creo que esto tiene que ver con los vecinos y con la buena voluntad de quien te está hablando, porque realmente, bueno, se respetan la 8102, que es la ley que nos rige, y bueno, se hizo la asamblea extraordinaria tal como la pidieron el grupo, este grupo de vecinos. Bueno, se cae el segundo tramo. ¿Querés que yo te conteste eso? No sé. Yo lo hago lo que se tiene que hacer. O sea, se hizo la asamblea, se va a hacer la resolución, se la va a enviar a quien corresponde. Muchas gracias.